can't remember the ending. Night Moves, de aquel álbum titulado The Art of Tea, mediados de los 70, de Michael Franks, y la versión del álbum de Kurt Elling, de su nuevo disco, que ya editado hace muchas semanas que tuvimos la oportunidad de estrenarlo aquí en Área Reservada. Kurt Elling, el álbum Night Moves, y Chuck Lowe con el nuevo álbum titulado Presence, y este Ricky Don't Lose That Number. Ricky, Don't Lose That Number, el tema de Becker Fagan, el tema de Steely Dan y un tema que ha incluido Chuck en el álbum titulado Presence. Buenos días. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, quedó del disco Maestros of Cool, quedó ahí un tema que hiciste, ¿no? Dedicado a Steely Dan y como que has repetido en este disco Presence al incluir este clásico, este ya estándar de Steely Dan. Soy un fan muy grande del grupo. Sí. Son genial. Ajá. Y serías un guitarra, en fin, por la dinámica, por ejemplo, que lleva este tema, digamos, de que en un futuro podrías colaborar con ellos, ¿eh? Porque realmente la línea de guitarristas que ellos han seguido, pues es bastante, digamos, en tu dirección. Sí, es verdad. Y he conocido a veces, he llegado casi, llegado allí, pero por diferentes motivos. Motivos no ha pasado todavía, pero puede pasar. Espero que puede sí. pasar. Bueno, sabéis que Chuck está aquí para varias cosas, ¿eh? Va a realizar una gira que hemos venido comentando a lo largo de los últimos días. Hemos dado con detalle las ciudades y las salas donde va a estar Chuck Lowe. Debo deciros que los conciertos del 18 y del 19, tanto en el Centro Cultural Cajastur de Oviedo como en el Centro Cultural Cajastur de Gijón, 18 Oviedo, 19 Gijón, son de entrada libre, es decir, de entrada gratuita. Y nosotros tenemos invitaciones para el resto de los conciertos, para que no me digáis que siempre que damos entradas lo hacemos solo para Madrid, que el resto de la gente no puede tener acceso a este tipo de invitaciones, y entonces hemos querido en esta gira de Chuck, que es, como todos sabéis, uno de los músicos más afines al programa, uno de esos músicos que ha estado aquí tantas y tantas veces para entrevista y para realizar también actuaciones en directo, pues queremos que todas las ciudades de alguna manera estén representadas con algunas invitaciones que tenemos. Así que os voy diciendo. El 13 de abril empieza la gira en la Sala Bikini de Barcelona, dentro del Festival de la Guitarra. Tenemos 5 entradas dobles para Barcelona. Es decir, que la gente que nos llame a partir de este momento, los primeros que nos llamen, tendrán una entrada doble hasta que lleguemos a 5 para el concierto de Barcelona. 13 de abril, el comienzo de la gira en la Sala Bikini. Y seguimos hablando con Chuck. Chuck, hay mucha gente que bueno, el proyecto de Metro, ya sabes que en España siempre gusta muchísimo, tanto a nivel de disco como a nivel también de los conciertos. Y la gente se pregunta, ¿qué ha pasado con Metro? Si habéis hecho algo y si vais a publicar próximamente. Acabamos de grabar. Hemos grabado un nuevo disco en enero y estamos acabándolo. Estamos editando y arreglando y mezclando el disco. Y esperemos que sale en otoño de este año. Oye, espera un segundo, que es que no he dado el teléfono, me parece, para las tal. Es el 900, ¿no? Es el 900. 900-138-138. 900-138-138, más teléfono gratuito para que podáis llamar la gente de Barcelona o área colindante para que podáis asistir el 13 en la Sala Bikini de Barcelona al Festival de la Guitarra y a la actuación de Chuck. Seguimos hablando. Suerte. No, hemos grabado un disco y tenemos un bajista nuevo y esperemos que es un bajista fijo, porque hemos cambiado de bajista bastante. Siempre era yo, Mitchell Forman y Wolfgang Hafner. Uh-huh. Y ahora tenemos la suerte que haber conseguido el bajista muy importante, Will Lee, para siempre en el grupo. Claro, fíjate, pues eso ya es un logro, ¿eh? Y la primera vez que ha actuado con nosotros estaba aquí en España. Ajá, pues realmente es importante que Willy, en una posición la de bajista que siempre habéis ido cambiando de alguna manera, por unos sí. motivos u otros, siempre ha variado en Metro. Y bueno, lo difícil será mover a Will de Nueva York, ¿no? Porque para los conciertos va a ser complicado. Eso sí, pero va a intentar hacer todo lo que puede para actuar con nosotros. Y en el disco era maravilloso trabajar con él, como siempre. Es amigo mío y soy un fan de él, pero era muy especial. ¿El disco lo tenéis ya terminado? Sí, terminado está. Terminado es falta mezclar, pero está todo hecho. Está todo grabado y... ¿Y qué línea lleva el disco, más o menos? O sea, que es... Bueno, es la línea de Metro es que como un poco más fuerte en el sentido de sonido de mis discos. Uh-huh. Un poco más fusión. Uh-huh. la música de fusión, pero tiene un poco de todo, porque ha compuesto, por ejemplo, algunos temas Wolfgang Hafner y su estilo de componer, y Willy también ha escrito. Entonces tiene un poco de todo. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando más temas del álbum, de este Presence. Recordamos el teléfono para la gente de Cataluña que quiera ir el día 13. Tenemos 5 entradas dobles. Luego iremos también con la gente de Madrid, que ya podéis llamar al 900-138-138, porque también tenemos 5 entradas dobles para el concierto de Madrid. Y una vez que acabemos las de Barcelona y las de Madrid, iremos con los otros sitios por donde pasa la gira Presence, la gira nueva de Chuck Lowe. Thank you. de Western Sky, que nosotros desde la primera vez que escuchamos el disco, Chuck, consideramos que era el hit single, ¿no? El tema, hemos claro, tal vez porque es un tema muy diferente a lo que has hecho tú. A lo mejor has compuesto más temas de estas características, pero desde luego en disco nos parece un tema que por ahí hay una vía para en el futuro poder seguir, ¿no? Con esos arreglos sinfónicos. Me comentabas que en este tema la labor de Mitch Foreman también, que colabora aquí, ¿no? Sí, y Wolfgang también. Es un poco atmosférico. Uh-huh. Un ambiente que siempre tengo en... aquí, pensando en eso y la imagen del western, del sol en el cielo y todo eso. Y ha salido muy bien. Es una canción que he compuesto hace 4 años. Y lo tenía allí pensando cómo hacerlo y al final para este disco lo he conseguido la manera de hacerlo. La manera de conseguir el arreglo para que sea como tú querías. Y la gente, por ejemplo, no he pensado... tener eso, el arreglo de cuerdas hasta el final, y ha llamado a Mitch, que tiene mucho talento para eso, y el chico lo ha hecho en un día, perfecto. Me manda y digo, bueno. Vamos a escuchar a Spyro Gyra, porque tengo para presentaros el nuevo disco, se llama Good to Go Go. Y Chuck, bueno, sabéis que has colaborado tanto con Spyro Gyra como con Jay Bekenstein en alguna ocasión, es decir, es un grupo cercano que además graba en tu nuevo sello discográfico. Sí, estamos ya en el mismo sello y somos muy amigos, he trabajado produciendo discos para ellos y en el nuevo disco mío tengo una canción que se llama Good to Go y ellos Good to Go Go. Bueno, no sé. Pues vamos a escuchar uno de los temas dentro de lo que es Spyro Gyra. Es un grupo que últimamente tal vez le cuesta un poco coger el sitio que tenían pues en los 80, ¿verdad? O sea, sí. Es un grupo que no acaba de encontrar su sitio, siempre tienen calidad, porque lógicamente los músicos son muy buenos. Jay Bekenstein es un gran saxofonista, sobre todo en los últimos años el guitarrista Julio Fernández, un buen guitarrista, ¿verdad? Muy buen guitarrista y muy buena persona, y otra persona en el grupo que es muy fuerte, que quizás la gente no piensa mucho en él, es el pianista. Tom Schumann. Es un monstruo. Uh-huh. Y tiene un talento increíble. Y él ha colaborado conmigo en mi último disco también. Toca en la canción que se llama Hanging With You. Uh-huh. Y es muy fuerte. Bueno, antes de pasar a escuchar a Spyro Gyra, última oportunidad para la gente de Madrid y de Barcelona. Teléfono 900-138-138. Y luego, una vez que terminemos los de Barcelona y los de Madrid, pues seguiremos... Los conciertos de Asturias son de entrada libre. Seguiremos con Canarias, pero más adelante ya anunciaremos. Vamos a escuchar uno de los temas de este Good to Go Go, el álbum nuevo de Spyro Gyra. amigos de Spyro Gyra, titulado Good to Go Go, el álbum que hoy por primera vez empezamos a presentar aquí en Área Reservada, pues coincidiendo con la visita de Chuck, un grupo con el que él ha colaborado en diferentes ocasiones. Incluso también estaba más o menos previsto que estuvieras en este disco, pero al final, o que tuvieran algún tema tuyo en este disco, pero al final no ha sido así. No. Está en mi disco, la canción. Muy bien. ¿Cómo es tu grupo ahora? Es decir, o sea, ¿qué músicos lo componen? Y bueno, siempre buscando bandas de músicos jóvenes, de músicos que tienen mucha proyección, mucho futuro. ¿Qué músicos vienen contigo a la gira? Esta vez vengo con el mismo grupo que la última vez. Matt King, un pianista y tecladista de... originalmente de Illinois, pero vive ahora en New Jersey, al lado de Nueva York. Y él es muy fuerte como pianista, pero también arregla y compone y tiene sus propios discos. Es muy fuerte como músico, muy buen chico. Y luego tenemos una que era siempre lo más joven y ahora es el veterano. Porque lleva los más años en el grupo ahora, que se llama Josh Dion, que estaba aquí también con su grupo, ¿no? Estaba aquí en la programa, ¿no? Sí, sí, estuvo con el disco que tiene en solitario, aunque ya tiene otro más. Sí. Y la verdad es que nos causó muy, muy buena impresión. Bueno, ya había estado contigo en el último concierto que hiciste para aquí, para Área Reservada, recuerdo la sala Clamores. En Clamores, sí. Pero bueno, una impresión buenísima nos causó en aquel concierto y en la gira. Y luego él, con mucha cabeza para componer y para, en fin, para ser líder también, ¿verdad? Sí, toca guitarra, compone y es buen cantante. Y con mi grupo también canta. Entonces él está en tocando batería conmigo y el mismo chico que toca bajo en su grupo, toca en mi grupo, que se llama Brian Killeen, que es un jovencito, pero un músico muy fuerte, con un futuro muy fuerte, yo creo. Y son además muy importante para mí, no solamente que sea la gente del grupo fuerte como músicos, pero son muy buena gente. Y cuando estamos viajando y en los aviones y los hoteles y trabajando, es muy importante que somos amigos y somos muy amigos. Bueno, la gente de Madrid y de Barcelona, ya las invitaciones están agotadas, es decir, que ya... Los de Barcelona y Madrid ya no llaméis para el tema de las entradas de los conciertos de Chuck. Y ahora nos vamos a Santa Cruz de Tenerife. Para Santa Cruz de Tenerife, él va a actuar en el auditorio y tenemos dos entradas dobles. Es decir, la gente de Santa Cruz de Tenerife o la gente que se pueda acercar a Santa Cruz de Tenerife, que nos llamen al teléfono 900-138-138 y seguimos escuchando a Chuck. Luego hablamos de este tema que forma parte del disco Presence. Thank you. se nos va el tiempo y son ya las 2:36 de la tarde. 1:36 si nos escuchas desde Canarias. Bueno, vamos a ver, gente de Tenerife, ya hemos terminado las invitaciones que teníamos para el concierto, que será el día 17 en el Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Y entonces nos quedan otras dos invitaciones dobles para el Auditorio Alfredo Kraus, nada más y nada menos, sitio emblemático donde los haya, y para Las Palmas de Gran Canaria. Así que la gente de Las Palmas de Gran Canaria, 900-138-138, las últimas invitaciones para Las Palmas de Gran Canaria, donde Chuck siempre se desenvuelve ahí entre el público canario, realmente sensacional. Es un público que te tiene mucha devoción, ¿eh? Mucho, mucho. Uh-huh. La música es mágica ahí. Uh-huh. Muy bien. Hay proyecto, aparte de la gira esta que vas a empezar, hay proyecto también de otros conciertos que vas a hacer en el verano. Uh-huh. Y con más gente. Explícanos un poco ese proyecto, digamos, multibanda. Sí. El año pasado hemos hecho una gira solamente en las Islas Canarias con un grupo hecho precisamente para el aniversario del Festival de Canarias. Y por eso hemos llamado el grupo Reunión. Porque era una reunión de gente que han actuado en el gran festival de allí. Y era un bastante éxito, ¿eh? Entonces hemos pensado en hacerlo. A ver, ¿en ese grupo quiénes estaban del año pasado? El año pasado era yo, Jim Beard en piano, Anthony Jackson en bajo, Josh Dion otra vez en batería, Till Brunner, Eric Marienthal, Hiram Bullock y Rosa Passos también, pero como invitado. Y este año... ¿Y Jaira os dejó tocar algo? O... más o menos. He dicho en el escenario que Jaira, más que una persona, un guitarrista, es como una cosa que pasa. No sé cómo explicarlo. Ah, es como un ola de los del mar. Aquí, bueno, ha estado en diferentes ocasiones haciendo música en directo y nos contó la anécdota de que Sting estaba muy interesado de tenerle en el grupo. Y cuando vio cómo se movía él en el escenario en directo y tal, le dijo que le quitaba mucho protagonismo y que, por tanto, que no contó con él al final. Lo siento, pero no. Pero este año vamos a hacer casi el mismo grupo, pero en batería será el maestro Dennis Chambers, un monstruo de batería. Y en bajo tenemos Tim Lefebvre, que ha estado Dennis Chambers, conmigo, que prácticamente lo ha tenido Santana en exclusiva, es decir, tenemos la suerte que este año no está en gira. Ha estado, me parece que 4 años seguidos con Santana sin parar, sin parar. Y yo creo que está contento porque ya ahora va a tocar otro tipo de música. Muy bien. Un poco más en su ¿y estilo? ¿Y me decías Dennis Chambers y qué más gente vienen? Tim Lefebvre. Y el resto del grupo es igual. Eric Marienthal en saxo, sí. Till Brunner, trompeta. Sí. Yo y Jim, no había proyecto de vocalista también para esta gira, ¿no? No, en este no. Ajá. Solo música. Porque si canta alguno de nosotros, es posible que haya tormenta. Entonces sí. Bueno, pues vamos a seguir escuchando Starting Over, que es otro de los temas de Presence, el álbum que lógicamente va a ser el protagonista, ¿no?, de la gira de Chuck Lowe por España. Chuck Lowe. Thank you. Martin Auber, uno de los mejores discos de Chuck, pienso yo, ¿eh? Los mejores. Y es que la inercia, además del programa, dice que hemos ido empezando a poner unos temas, luego otros, y que van pasando los meses y que el disco se sigue escuchando, se sigue programando. Lo cual quiere decir que gusta mucho a la audiencia, que gusta mucho al que presenta el programa y que está francamente, francamente bien. Estábamos hablando de Reunion, pero a Chuck no es que se le haya olvidado, sino que a quien vamos a escuchar a continuación también estará en esa reunión, en esa reunión. My shoes, midwinter blues have got me down. Just point me south, let's go now. The clothes on my back got to Pasternak. From sole to crown, where in the hell's the snowplow? Down 95, we'll come alive. And by the time we get somewhere near Savannah, give winter the slip, it's well worth the trip to be together under the sun. Under the sun, stress is undone. With every mile, we travel down that highway. Hot tea and songs, it won't be long till we arrive at our island hideaway. Unpack the car, see how things are. We'll roll up all of the blinds and let some light in. We've come a long way, a small price to pay to be together under the sun. And in the evening, watch the sunset. Oh, the gardenia scent is sweet. Remember me, I'm from out west end. I need the heat. Under the Sun, Michael Franks, de su último disco, donde una colaboración grande por tu parte, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, sí. Aquí un montón de temas, compuestos por ti algunos, tocando guitarra, en fin. Y mi mujer Carmen Cuesta cantando Carmen Cuesta, también. Cantando también algunos temas. Y lo cierto es que, bueno, era lo que se nos... lo que teníamos que decir, ¿no? Que Michael Franks sí estará en esa reunión. Sí, me siento... Lo siento mucho, he olvidado que sí, tenemos cantante a veces. Tenemos un invitado en algunos conciertos, especialmente aquí en España, el gran Michael Franks, con nosotros con Reunión. Y lo siento, Michael, si ¿eh? Estás escuchando. Oye, que bueno, aparte de Canarias, hay que decir que me acaban de decir ahora, porque me acaban de llamar por teléfono, que día 12 de julio está cerrado ya Madrid también. Ah, sí, también. Sí, Conde bien, Duque. Madrid, bien. Conde Duque, nada más y nada menos, ¿eh? Que es un recinto... buenísimo para poder hacer un magnífico concierto. Está cerrado ya Madrid. Me encanta tocar allí. Es tan bonito y el sonido y todo. Fenomenal. Oye, ¿qué me tenías que decir de Michel Camilo, que va a estar aquí el día 20? El día 20, dentro de unos días ya. Bueno, lo que pasa es que, aparte de que haber colaborado en sus discos y en mis discos y actuar juntos, antes de eso, hemos trabajado casi 10 años juntos en una compañía que hacía música para la televisión. Entonces somos muy amigos y por muchos años, y es un músico increíble porque hace de todo. Hace música clásica, jazz, latina, todo, y es muy amigo mío, es muy fuerte. Y hay que reconocer que ahora está un nivel casi por encima del resto, ¿eh? de todos los músicos. Sí, y además tiene mucho... Michel siempre me ha dicho y me ha dado consejos en la carrera, como casi como un tío que sabe mucho y me dice, mira, Chuck, tienes que tener cuidado con esto, y es muy, muy buena gente. Muy bien, vamos a escuchar Just Now del álbum Spirit of the Moment. Próximo día 20, aquí en Área Reservada, Michel Camilo, pues haciendo lo mismo que está haciendo Chuck con su disco Presence. Una cosa, el concierto Reunion, del que hemos hablado y que acaba de ser cerrado para Madrid en el Conde Duque, será no el 12, sino el 10 de julio. Del álbum Spirit of the Moment, ya sabéis que es la vuelta al trío después de aquel álbum grabado en directo en el Blue Note, que significó un gran éxito para Michel, pero después decidió dejar el trío para hacer otro tipo de discos y ahora retornar a esa modalidad en el nuevo álbum titulado Spirit of the Moment. Seguimos con Chuck Lowe. Debo deciros, aparte de los conciertos y aparte de que las invitaciones que teníamos están absolutamente agotadas, que hay otra oportunidad en Madrid de poder estar con él, de poder charlar contigo y de realizar esa masterclass que va a tener lugar en la Escuela Popular de Música y Danza, que está en la calle Trafalgar, número 22 de Madrid. Y para asistir a ella, pues debéis de llamar al número 91-222-1117, 91-222-1117. A esa masterclass que vas a realizar en Madrid, vas con Josh, el batería, y en fin, ¿cómo se plantea este tipo de clases para la gente que esté retraída y que diga, no sé si ir o no ir, o me dejarán participar o tal? O sea, bueno, ¿cómo te gusta hacerlo a ti? Siempre intento hacer un class que funciona no solamente para la gente que está muy avanzada en la guitarra, pero la gente que está empezando también, o en música en general. Entonces hablamos no solamente de guitarra, pero de música en general, de producción, de arreglar, de componer, y con jazz, también de batería y de cantar. Entonces es una cosa más, un poco más de masterclass de guitarra. Esto es para guitarristas en particular, para músicos en general, yo o para toda la gente que quiera asistir. Para todos, yo creo, porque aunque vamos a hablar un poquito de la técnica de la guitarra, los conceptos son conceptos musicales que funcionan para todo el mundo. Y que, bueno, aparte de lo de Metro, ¿qué proyectos tienes así ahora? Más o menos de colaboraciones, o en fin, como arreglista o como tal, ¿vas a hacer algo? Sí, estoy en el estudio trabajando ahora con Gerald Beasley, un bajista muy importante en los Estados Unidos. De la Sawinul Syndicate. Eso es. Y también de Grover Washington Jr. Y es muy amigo mío. Estamos acabando su disco. Estoy trabajando también con un saxofonista que se llama Art Shara Jr., un jovencito que toca. A ese no lo conocemos. No, todavía no, pero es un nombre nuevo. Y luego, el resto del año, voy a estar trabajando con Metro, con Reunión, y también hemos empezado una tradición, Wolfgang Hafter y yo, de hacer una semana cada año de trío, como un trío de jazz guitar. Y lo hacemos una semana entera en Berlín. Voy a hacer eso en agosto, y luego espero que más. Muy bien. Pues vamos a repetir de nuevo la gira para que tengáis pues conocimiento de todas las ciudades por las que va a pasar esa gira de Chuck presentando su nuevo álbum titulado Presence. Vas a hacer Presence y imagino también pues otros clásicos de tu discografía, ¿no? Sí, vamos a recoger otras cosas de otros discos, pero vamos a el énfasis es en el nuevo disco. 13 de abril en la Sala Bikini de Barcelona, Festival de la Guitarra. 14, la Masterclass que va a realizar en la Escuela Popular de Música de Madrid. Repito el teléfono, 91-222-1117. El 15 en la Sala Caracol de Madrid. El 17 en el Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Luego los días 18 y 19 en el Centro Cultural Cajastur de Oviedo y en el Centro Cultural Cajastur de Gijón. Esos conciertos es entrada libre. Y luego los días 20 y 21 el cierre de gira en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Chuck, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Mucha como suerte. Siempre. Magníficos conciertos que a buen seguro vamos a presenciar. Y esperamos verte, pues ya será en verano, con Michael Franks y el resto de la banda Reunion. Muchas gracias. Y hemos dado la primicia, porque nos han llamado por teléfono, que no solamente en Canarias, sino que también está cerrado Madrid, 10 de julio. Gracias, Chuck, por haber estado aquí, y hasta otra. Un placer. Thank you.